Así que no te tengo que mirar, y al encontrarte por allí, ni saludar siquiera. Decime cómo harás para esquivar mis ojos que al pasar te envolverán entera. Así que no te tengo que escribir de la manera con que ayer te hiciera arder las sienes. Dime nada más cómo empezar, haré tan solo lo que tú me ordenes. Has logrado quitarme de en medio, borrarme en el mapa de tu corazón. Arrojaste por fin esa carga que sobre tu espalda de amor colocó. Dime cómo hacerlo, quiero hacerlo tío. Así que yo me tengo que olvidar de todo aquello que pasó como un ayer maldito. Entonces dime tú cómo lo harás, y si lo puedes conseguir, te felicito. Que sobre tu espalda mi amor coloco. Dime cómo hacerlo, quiero hacerlo yo. Así que yo me tengo que olvidar de todo aquello que pasó como un ayer maldito. Entonces dime tú cómo lo harás, y si lo puedes conseguir, te felicito. Thank you.